que comience la tanda de la cuarentena. China rain a fall. Empress, I know your rating stall, so I'll never leave your back against the wall. She no in on a dirty living, she says straight up. She burn ism, schism. Empress willing for heights with the king, so when she rise with the king, she give me a vibe, snap the same. Say enough of them pretty from the outside, most of them are the devil from the inside. Accesa ya www.rankeopty.com. Look how she cute, look how she sexy. Me never know she would have turned round and she said she pretty from the outside, but she had the devil from the inside. And listen now, no for them girl the way I walk up and down in all the streets in her flip flops and skinny jeans. Quickly tell you how them rate you and them love you, but you find out that them don't know what love means. If you follow them, you think I do them same. You still confess your love to me. Remember the first touch, remember the first time you have a crush. You love me so much, it broke and it stuck, but still first love have the deepest cut. Malpados team. You tell me your mother go beat you for that. 2 days later me see you come back. We spend a 5 minutes every time you go shop. Baby, 2 weeks you enough. Maturity take over your body, falling stop. You done professional, me give you the good love already, you want it back. You want me yard every day, you day a big yard, ramping shop. True, you can't forget, the man will take away. Me take away your versatility. La tanda de la cuarentena. Me take away your versatility. Bombue, gato bebe, raga tonce, flow nene, gamara bebe. A lo cobwe cobwe, kana mu bengbe, a samba bode, bombwe. Ngada webe, raga tonse, nabe flu nene, naga na muye, a somme de, a kanke kole. E yala ma pare, nana na fama, tout le gueule sa ma kenda di fou fama. Nana de mayanga sa boulantenge, a mini mboye, jeme di patana. Ina falanga budi sarana saramane. Na valanga kulansa da nasa da mane. Kono kwena so teme funga moneba, funga moneba. Mi tell ya again. Bombwe, nga da webe, raga tonse, flow nene, nga maga bebe. Alo kobwe kobwe, kana mu bengbe, asambe bode. Bombwe, nga da webe, raga tonse, nga be flow nene, nga na muye, asome de, akanke kole. Give a gamma free bottle, but not so be ready. Arabama Kinaga and Koganona Kulundi. The voice, the voice, the voice. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Otra vez, wow, wow, wow, wow, wow. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Con el DJ Fusa. Me gusta tu color de piel. Yeah, morena, morena. Cuando me besa tus labios me saben. Tú sabes, azúcar morena. Me gusta tu color de piel. Yeah, morena, morena. Cuando me besa tus labios me saben. azúcar morena. Como quisiera tenerte en mi cama, viendo la luna desde mi ventana. Serían bonitas todas las mañanas, y el melodía llenarías mi alma. Como esa estrella fugaz que en el cielo se fue dejando un resplandor y un sueño. Quisiera ser de tu corazón dueño, hacer que nuestro amor sea eterno. Quisiera ser de tu corazón dueño, hacer que nuestro amor sea eterno. Me gusta tu color de piel, lleva morena, morena. Cuando me besa tus labios me saben, tú sabes, azúcar morena. Me gusta tu color de piel, nena, morena, morena. Cuando me besa tus labios me saben, yeah, yeah, you feel me. Azúcar morena. Dígame que no haya presa. Gobierno y que yo vaya preso. No, yo no quiero eso. Que una bala me explote los sesos. No, yo no quiero. Accesa ya www.ranqueopty.com. Eso, que mi música no tenga ingreso. No, yo no quiero yo eso. Yo no quiero eso. Yo no quiero ir preso. Me que una bala me explote los sesos. De la muerte yo no regreso. Quiero seguir cantando. Yo estoy pa' sumar, en esta vida a mí no resta. Tengo mis hijos que tengo que educar, y por eso no me puedo dejar. Que me tumbe el gobierno y que yo vaya a crecer. Esto va a ser un Vietnam. Bienvenido a Batman, Batman no usa falta. Topa el suelo y no da la espalda, y firme se para. Si hay guerra, bueno te dispara, pero a ti hay que cumplirte la cara. Y la cara te pise. No sé qué te hice, pero conmigo tú te metiste. Y ahora que tu rabia la vomites. Yo no creo en caína, son pura fucking cizaña. Y tú tienes esa mala maña. No creo en Selassie, yo creo en Dios, escúchame fácil. Y vengo como mismo. La tanda de la cuarentena. ¿Cómo me habla así? Mucho menos rasta más que es un big pussy. Come cuco, come puerco y tú eres así. Y que tú te agachan y te dan a ti. Que te cogen por el pelo como una pizza. Out in the street, they call it weather. Jam rock, jam with the thugs and jam bat. Two pound a weed in a van back. Malpados team. In a your backpack. The smell of your girlfriend contact. Some boy not know this. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hardcore. Cause sandals and no back to. He talks them with the way them got to. And won't think twice to shot to. Don't make them spot to. Unless you carry guns and lot to. And they're tough thing come out to them. Edgar 507. Que yo vendía bolsa con el DJ McCoy. No quiero ni hablar del tiempo de la mansión. Que Aldo le salió corriendo a un ratón. Yo me acuerdo como en 1992. Que si no le pagué la 22. Me acuerdo que decía no matarme por favor. Y yo le contestaba si no hay plata hay terror. Yo me acuerdo de esos times cuando yo era un equipo ahí. Que yo limpiaba zapatos y cobraba solo un dime. Yo me acuerdo caminando pa' todos lados, cuidando todos los carros, puro tiempo y bien cuidado. No me acuerdo bien que solo por la chingada un dao. A Manolo le robaron y el otro quedó feo. Y ahora estamos controlando puro tiempo de capón. Que me llamen a mi celular, fue por eso digo. El que respeta, yo lo respeto. Y el que la rompe con la metra, se la meto. La tanda de la cuarentena. Refugio. Dile que aquí estoy. Dile a ellos que vengan. Que si no están en mi presencia, ellos no cuentan. Dile que aquí estoy esperando. Que ya me estoy cansando. Corre y dile a ellos que vengan. Que si no están en mi presencia, ellos no cuentan. Corre y dile que aquí estoy esperando. Que ya me estoy cansando. La lírica es un arte, así que piensen retarme. Unos quieren sentarme y lo que yo hago es pararme. Tratando de igualarme. yeah. Un ragamuffin styling. Recorre y dile a ellos que vengan, que si no están en mi presencia ellos no cuentan. Recorre y dile que aquí estoy esperando, que ya me estoy cansando. Pero son de paz, pero no busquen combate. Me pongo en la culpa, se aguantarán el ataque. Si están locos, yo les doy de remate. Busquen su refugio antes que lo aplaste. Pesos rapeadores peleando el cuarto puesto. Otros son peores, pero yo sé. Accesa ya www.rankeobty.com. Primera, segunda y tercera posición me fueron entregadas con la llave de la nación. Las medallas que yo tengo no son de cartón. Las otras posiciones bajo mi talón. No soy Billy Man, tampoco Bon Tequila. Canta el pollo y el con lírica que aniquila. Si eres un Uruguay, ven y salga de esa fila. Voy con el coro otra vez. Recorre y dile a ellos que vengan, que si no están en mi presencia ellos no cuentan. Recorre y dile que aquí estoy esperando, que ya me estoy cansando. Recorre y dile a ellos que vengan, que si no están en mi presencia. Escucha mi friend, yo no me meto en tu vida. Voy a hablarte claro, ya en mi lengua no hay pepitas. Uno que nunca yo esperé en el son de ti. Estás fallando, estás pagando, te estoy cobrando a ti. Porque todo este tiempo creí haberte conocido, pero me di cuenta que eres un mal agradecido. Y es por esa vaina que no quiero transar contigo. Para que de hoy en adelante eres mi enemigo. Quiero descargar mi especial en tu cabeza. Vas a rodar, no quiero que nadie se meta. De que no morir por faltarme el respeto. De que no morir, vamos, digo que ahora nadie lo encuentra. No saben dónde. Malpados Team. Dígale a su hijo que no ha pasado nada, que le quiero descargar una nube en la cara. Mi mamá me agarró, me dijo que no va a pasar. 507. Amigos quieren derrotar al Viking Kong. Perdele corazón, porque te falta mucho en llegar. Nay, nay, na, na, nay. Tú, te has vuelto loco. Na, na, na, quieres subir a la cima. El problema, la mar está crecida. Amigos quieren derrotar al Viking Kong. Perdele corazón, porque te falta mucho en llegar. Primero con palos y piedras. Accesa ya www.rankeobty.com. Dime a Cristo que le vas a contestar, al mismo que hace 2000 años salvó la humanidad. Al frente de ti seguro se posará, la cara de vergüenza no aguantarás. Que el alma de tu cuerpo, amigo mío, corriendo saldrá. Tú te has vuelto loco. Quieres subir a la cima, el problema. La mar está crecida, amigos quieren derrotar. La tanda de la cuarentena. Accesa ya www.rankeobty.com. We gon' party like

humilde. La bendición del pobre es la vanidad, es la vanidad. La destrucción del alma es no tener fe. ¿Cuál será el desmano? Malpados Team. Hermanos míos, ¿cuál será el desmano? Destino. Y yo no sé qué está pasando. Destino. Y de nosotros se están burlando, lo sé. Hermanos míos, ¿cuál será el desmano? Y ahora les canta Pachenes. Lírica fina es lo que yo les traigo a ustedes. A mis hermanos Rasta, yo quiero. Allá adentro sentado piensa cómo escapar. Porque en un vicio perdió su libertad, está aumentado. Baile del barrio. Allá adentro sentado piensa cómo escapar. Porque en un vicio perdió su libertad, está mi hermano. Sufrir a la madre que te trajo a este mundo por un dinero prestado, porque te lo cobra el gobierno cuando estás encerrado. Cuando tu madre te batió visita, el dolor en su alma tratan de soportar. ¿Para qué? Para que tú no la veas sufrir. Pero al llegar a su casa tú la tienes que oír como grita. Y ella se tira al piso a desahogar el dolor y como llora. Le pido a Cristo Jesús que le dé fuerza y valor. Friend, ahora escucha el consejo que te quiero brindar. He venido creciendo en un barrio mortal, como no trabaja. La tanda de la cuarentena. Todo lo ajeno me quería adueñar. Al pasar de ese tiempo recibí una lección y una bala en mi cuerpo me cambió de opinión. Camino al hospital y la voz especial, hijo mío, todo llega a quien sabe esperar. Si no hubiera seguido ese consejo de Dios, hoy no estuviera cantando esta canción. Sentado allá adentro piensa cómo escapar, porque en un juicio perdió su libertad. Accesa ya www.ranqueopty.com. Examine el corazón. ¡Bum! Dame sí. Dile por favor que no demoren llegar. What you say? Hay un enfermo aquí. Tal vez puedan ayudar. Oye, mi alma se parte en dos. Baby girl. Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor. Es enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor. Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor. Es enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor. Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor. Es enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor. Ay, yo no quiero Tylenol, yo no quiero alcohol. Yo quiero una enfermedad que me examine el corazón. Yo no quiero doctor, yo no quiero vengue. Yo quiero una enfermedad que me examine el corazón. Es enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor. Ay, yo no sé qué voy a hacer. Ay, yo no puedo entender. porque tengo que esconder, hola, el amor de esa mujer. Ay, yo no sé qué voy a hacer, ay, yo no puedo entender, porque tengo que esconder, hola, el amor de esa mujer. No aguanto más este dolor, mami, me está matando, porque si yo te quiero tengo que ocultarlo. Si eres tú la luz que alumbra ya mi destino, si no siento tu luz se me oscurece el camino. No quiero ni pensar si a mi lado no está. Accesa ya www.ranqueopty.com. Y este sentimiento no lo puedo, yo no sé qué voy a hacer. Ay, yo no puedo entender, porque tengo que esconder, hola, el amor de esa mujer. Ay, yo no sé qué voy a hacer. Ay, yo no puedo entender, porque tengo que esconder, hola, el amor de esa mujer. El que quiere probar ese rico manjar de bus tiene que bajarse. Dale, oye, Gania Keki, se lo tira. ¿Cuál es tu taquilla? ¿Cuál es tu propaganda? Una mamarea, los brujos de tu banda. Tú no tienes nada. Como siempre está hablando. Es que tú no dices nada. Y que piquete que te manda. Se lo tira pa'i y no llega ni a Keki. Se lo tira pa'i y no llega ni a Keki. La boca te daña, pero no me engaña. Te quiero un cheesecake y no llega ni a Keki. Se lo tira pa'i. Accesa ya www.ranqueopty.com. Dos team. El león, que hizo efectiva de la anaconda su presión, el mismo que en el vientre de mamá me dio el don. Vine despacito y no tuve apuro en llegar, porque antes de caminar tuve que saber callar. Había varios grandes para irrespetar, pero fue suficiente mi manera de cantar. Creen que tienen la mirada del señor, que en grave error se nota falta de cordura y tu desesperación. Right. Pero yo más me levantan, tratan de quitarme porque nunca me aguantan. Y tratan de ganarme, pero yo nunca me alcanzan. Voy cool aquí con la banda, hey. Tratan de tumbarme, pero yo más me levantan. Tratan de quitarme porque nunca me aguantan. Y tratan de ganarme, pero yo nunca me alcanzan. Voy cool aquí con la banda, hey. Ahora vine otra vez, ahora vine otra vez. Porque se están peleando y paren la estupidez. Ahora vine otra vez, ahora vine otra vez. Porque yo lo apago, no me querían prender. Ahora vine otra vez, ahora vine otra vez. Cuando tú me recuerdes, sufrirás. Cuando tú me recuerdes. vez. Llorará porque yo soy el dueño de tu corazón. Y nadie lo puede negar. Siento que te marchará. Si siempre en línea. Tiene novio nuevo y faltas no hace ninguna. No puedes borrar con lápiz lo que yo hice. Malpados Team. Que chiquilla deseo, pero no podrás borrarme de tu pecho. Bloquéame en Instagram, pero igual me seguirás. Porque una de tus amigas te prestará el celular. Y las noticias en el barrio corren a diario. Necesitabas amor y elegiste un haz lo que creas necesario para olvidarme. Necesario pa' borrarme. De hace tiempo yo lo veo. Y como dice el Tachi, no crece en el amor, sino en mi culo. Haz lo necesario pa' olvidarme. Lo necesario pa' borrarme. Pero hace tiempo yo lo veo. Y como dice el Tachi. La tanda de la cuarentena. Cuando me ves sigues sintiendo mariposas. Te dicen que salgo con otra, te pones monstruosa. En la calle aparentando que por el tubo estás loca. Y a veces sin querer le dices flopa. Que estoy siempre en línea, eso te cabrea. Quieres decir que todavía me deseas. El amor es de dos, pero ¿por qué no lo redondeas? Él es el que paga, yo voy a ser el que te cuerea. Esa es la propuesta correcta. Yo sé que todavía con él tú no te acuestas. Estás lejos de mí. Tu baile torando a San Andrés. Tú cabreo de tu pollo, soy el trauma de tu manga, porque cuando yo aparezco, se le cae todo el plan. Yo soy el cabreo de tu pollo, soy el trauma de tu manga, porque cuando yo aparezco, se le cae todo el plan. Oh, oh, oh, my darling, no es que me burle de tu manga, pero yo soy el causante de que me salga mal tu plan. Dile que no eres brasileña, pero yo a ti te goleo como un alemán. En tu propia casa hago fiesta. Te hago 7 goles y después tomo una siesta. Que llamándote siempre se molesta, porque tú me escuchas pero nunca contestas. Malpados Team. De tu pollo, el trauma de tu man. Cuando aparece el fantasma, se le cae todo el plan. Soy el cabreo de tu pollo. Soy el trauma de tu man, porque cuando yo aparezco, se le cae todo el plan. Si se cabrea eso, a mí no me interesa. Cuando tú me llamas, siempre se estresa. Te gusta cómo lo hacemos en la mesa. Y aunque te comes, no me sale en tu cabeza. Las cartitas de amor que le encontró, dile que son mías, que ya todo acabó. Que su número jugó, que su tren ya pasó. Tranquilo soy yo, no es un fantasma. Blood no se me agite, cuidado que le da asma. Coge la cool, coge la chilling, vuelo nice. No solo tú, ta cabreo también, rampan de boy. Yo soy el cabreo de tu pollo. Soy el trauma de tu man. Porque cuando aparece Robbie, se le cae todo el plan. Yo soy el cabreo de tu pollo. Estoy seguro que estás preguntando si tengo polla nueva. No existe aplicación, ni pa' Samsung, ni pa' iPhone, que te haga sacarme de tu corazón. Si me olvidas te doy un Grammy, mami, girl. Me di cuenta el amor no es pa' mí, ni tampoco pa' ti, girl. Si me olvidas te doy un Grammy, mami, girl. Me di cuenta el amor no es pa' mí, ni tampoco pa' ti. Y me agarraste de pendejo, por ti cruzaba mar y tierra, ahora no cruzo ni los dedos. Eres una traidora, mi error fue darte mi tiempo y solo quería la hora. Mi mente está segura y mi corazón lo nota. No se sufre por amor, se sufre por idiota. Siempre trata de tener felicidad propia para ser feliz cuando tu relación esté rota. Es que me muero por ti, sacate eso de tu cabeza. Dije la última Coca-Cola y yo amo la cerveza. Hacerlo contigo ya no me interesa. Tengo descuento en la gruta por mi destreza. Si me olvidas te doy un Grammy, mami, yeah. No me di cuenta el amor no es pa' mí, ni tampoco pa' ti, yeah. Si me olvidas te doy un Grammy, mami, yeah. No me di cuenta el amor no es pa' mí. Accesa ya www.rankeopty.com. Siempre quieres irte, amor, sigue navegando como el pirata Morgan. Me ama, será clásico como lo es Jordan. Malvados Team. Es para recordarme. No sé si lo notas, pero te ríes como yo. Lo haces con otro pa' sacarme de tu corazón. Tú quedas como pincho, sigo siendo el peluche. Nada más que mi cuerpo ahora en otra cama luce. Pero mira bonita. Si me olvidas te doy un Grammy, mami, ya. Me di cuenta el amor no es pa' mí, ni tampoco pa' ti, ya. Si me olvidas te doy un Grammy, mami, ya. Me di cuenta el amor no es pa' mí, ni tampoco pa' ti. Te condena, tú sinvergüenza, yeah. Con el pensamiento siempre lo quema. Fui como un tatuaje de tinta china y él como uno de henna. Que condena, tú sinvergüenza y a él no le da pena. Se le yo la bajé de pechito y te goleé de chilena. Cumplieron un mes, están de celebración. Él prendió el carro, puso la radio estación. El DJ sonaba esa canción, pusiste cara de preocupación y él dijo qué pleno. Si me olvidas te doy un Grammy, mami, yal. Me di cuenta el amor no es pa' mí, ni tampoco pa' ti, yal. Si me olvidas te doy un Grammy, mami, yal. Me di cuenta el amor no es pa' mí, ni tampoco pa' ti, yal. Chichi, esto ha sido otra entrega más. Límite de dicho, ese es el límite de dicho, baby. Bueno, si quieres olvidarme y cantar la tanda de la cuarentena.